Seguimos con la hora pulenta, nos llegan mensajes de toda clase y tenor por la visita de Miro y por hablar acá ahora con Juan Manuel Daza, el director del proyecto Las Visitas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Él se llama Juan Manuel, yo también me llamo Juan Manuel. Yo no me llamo Juan Manuel. Pero, bueno. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui. Acá hace un rato terminamos de desayunar y esperando que nos llamaran. Muy bien, muy bien. Bueno, contá brevemente, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué te estamos llamando? ¿Por las visitas? Uno podría decir las visitas, que va a ser un libro, va a ser una revista, va a ser... Vamos, contá qué. Algo que va más allá de eso, ¿no? Bueno, va a ser un libro, ¿no? Como todos lo van a ver y van a decir, es un libro. Va a ser un libro, va a tener aproximadamente unas 400 páginas y va a tener el trabajo de 25 periodistas y escritores enfocándose cada uno en 25 diferentes bandas del underground, digamos, de acá de Buenos Aires y también de Rosario, Montevideo, Perú y Mendoza y Córdoba. Y bueno, es eso, digamos, es un libro que tiene más la idea de una revista antigua, ¿sí? En donde vamos a tratar de darle rosca a la historia de estas bandas y a todo lo que estas bandas tengan para contarnos y para mostrarnos qué es lo que hacen, a dónde tocan, cuáles son las movidas que se generan, qué pasa en las cuevas, en las nuevas cuevas que existen. Vos, no sé si escuchaste el arranque del programa, pero ahí yo hablaba de la espeleología que vos ponías como concepto central de las visitas. Sí. ¿Qué es la espeleología aplicada al rock? Bueno, la espeleología es el estudio de las cavernas y, digamos, como el lugar fundacional del rock argentino, se llama La Cueva, me quedaba buenísimo, ¿no? Claro. Porque era como tratar de bajar a esos lugares, ¿no? Y tratar de contar cómo es la vida en esos lugares. ¿Por qué estos pibes componen lo que componen y tocan lo que tocan y cómo se va moviendo el mundo en ese estrato, ¿no? El arte en ese, en ese mundo. Pongamos ejemplos, ¿no? Como cuevas podríamos tener al Zaguán, obviamente. Es una de esas. Y el tío Zaguán, Bizarro. El Zaguán es una de las principales y es la que elegimos también para hacer la fiesta de lanzamiento de este proyecto. Porque digamos, la metodología que está tomando adelante este proyecto no es la metodología más habitual, ¿no? Parte de su particularidad no reside solo en el resultado, en el objetivo que va a ser este libro, claro, sino en cómo se va a llegar hasta eso. Comentó un poco del proceso. Sí, vamos a usar la nueva opción del crowdfunding o financiamiento colectivo, también se le dice micromecenazgo, que le va a permitir a la gente que esté interesada en que este libro salga publicado apoyarlo, producirlo, digamos, comprarlo antes de que el libro exista, poder también acceder a packs de distribución como en el modelo también de lo que es la revista Orsay, que fue también un poco una nueva propuesta en ese sentido. Y digamos, el libro, para eliminar los intermediarios y para conseguir el dinero para imprimirlo, vamos a recurrir a la gente antes de que el libro esté impreso. ¿Cuáles son algunas de las bandas que nosotros, Nico y yo, ya lo sabemos, pero estaría bueno comunicarlas en este momento? Sí. ¿Cuáles son las bandas que Las bandas y que los elegimos, autores. Los también. Autores, ya que estamos. Que cada autor eligió una banda. Vos elegiste los autores, digamos, y cada autor eligió una banda, ¿no? Claro. ¿Qué bandas estamos hablando? Y estamos hablando de los 107 Faunos, por ejemplo, que se llamaban recién. Sobre la que va a escribir usted. Después también está Olfa Meocorde. Que vamos a escuchar ahora en breve. Sobre la que va a escribir Nico. Yo también voy a escribir sobre Tres Pecados. Después está Marisabel Sánchez Butó, que es una periodista venezolana y que va a escribir sobre Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Después el escritor Juan Terranova va a escribir sobre El Perro Diablo, que hoy están hablando sobre ellos, o está El Perro Diablo ahí. Y hicimos un triplete. Presentamos el disco nuevo. Claro, está saliendo disco, pero están ahí en el estudio, ¿no? No. Todos los programas arrancamos con un triplete, o sea, tres temas seguidos de un disco que haya salido hace poco. Y en este caso, bueno, caía de cajón. Ok. Después va a estar Miro. Miro, que lo tenemos acá. Miro, Miro y su fabulosa orquesta de juguete, que le va a hacer el señor Matías Córdoba, también periodista de rock. Te está escuchando ahora el programa. Está todo gira alrededor de... Y me parece que tiene también mucho que ver este proyecto con este programa y con el proyecto que llevan ustedes adelante. Muchas de las bandas que aparecen en este libro son bandas que también ustedes hicieron cruzarse, ¿no? En el Festipulenta. Es cierto. Y me parece muy interesante y, no sé, me parece bueno que también la fiesta de lanzamiento sea ahí en el Zaguán, como me parece en Capital, un lugar bastante importante en los últimos tiempos. Sí, se la pasa bien en el Zaguán, me parece que pasa por ahí, ¿no? Sí. No importa tanto el sonido excelente o excelso, no importa tanto morirse de calor, digamos, es como el espíritu ese de la cueva, como cuando éramos chicos. Sí. El antro, ¿no? La palabra antro creo sí, que lo define a la perfección. El rock no puede estar en otro lugar que no sea así. A ver, puede estar, sí, hay... mírame, apoya lo que yo digo. Puede estar, pero tiene pura vida. Son pura estadios. Vida. Son vida en la plaza. O sea, sí, son estadios. No puede dejar de estar en esos lugares nunca. Sí, sí. Si al mismo tiempo tocan los Rolling Stones en un estadio, está bárbaro. Sí, está bien. Si al mismo qué tiempo lindo sería ver a plazas, los Rolling Stones en el Zaguán, ¿no? Sí, también. Sí, sería muy lindo. Eso sería ótimo. Me gustaría destacar algo del proyecto que me parece muy importante para aquellos que quieran conseguir el libro, de que quieran apoyar la causa, que es que la escritura va a tener un tono personal, un tono de... No que haya un método, pero sí cada periodista, cada escritor, porque ahí también hay escritores, gente que por ahí no se dedica ni a la literatura ni al periodismo, pero que va a escribir también, inclusive, poetas, tiene que poner de sí, tiene que poner cuerpo, ¿no?, en lo que escribe, y tiene que dejar sentado por qué eligió esa banda y qué es lo que lo mueve de esa banda. Claro. Va más allá de la notita, no, claro. No son notas, no son un compilado de notas. Son crónicas, son no crónica en cuanto al género, ¿no? Sí. Pero digamos, son artículos extensos que tienen un poco de crónica, un poco de entrevista, un poco de diario íntimo, quizás. Y poner el cuerpo, poner el cuerpo de una banda, porque el rock es en parte poner el cuerpo. Y cuando uno elige estas bandas, yo la verdad que podría haber elegido muchas otras, ¿no? Muchas de las que participan en el libro, pues yo las podría haber elegido, ¿no? Y de todas puedo decir algo distinto y de todas me puedo apasionar. Y muchas quedaron afuera también. Y muchas quedaron afuera, lamentablemente, sí. Es que son todas bandas que de una forma u otra ya forman parte de lo que es nuestra vida, digo, de nuestra cotidianidad. Nosotros los fines de semana nos fijamos cuál de esas bandas toca para saber qué vamos a hacer. Exacto. Venimos acá y las pasamos, llegamos acá y ponemos un disco. Con Nico siempre decimos, uy, no, hace un montón que no pasamos esta. A tal. O dijimos, hace un montón que no pasamos a los Reyes Falsete. Bueno, vamos. Hace un montón que no lo vemos a Miro. Ah, mirá, me dice Nico, justo estuve regando para que venga. Buenísimo. Así, porque ya nos sentimos mal si no los vemos. Tal cual. Sí. Mira, yo cuando convoqué a los escritores fui convocando de a uno y la idea era como escribí sobre una banda que te flashee, digamos, que claro, sobre la que vos tengas que te muchas historias para contar y vos podés compartir una historia o no con la banda o meterte a ver qué historias hay en la banda. Sí. Hay bandas que de por sí son muy interesantes y tipos, no sé, tipos en las bandas que les haces preguntas y apretás rec en el grabador y te pueden contar 20.000 cosas y te llenan la nota de color, digamos, te llenan de color, pero hay tipos que no, pero quizás el periodista o el escritor tiene una parte de su vida compartida con esa banda. Sí, hay algo de eso. Eso es lo que hace interesante el proyecto. Y todos los escritores en particular son escritores interesantes. Sí. Y que le van a dar un giro diferente a cada nota. Una mirada personal. Estoy muy interesado por empezar a leer, digamos, estamos todos dándoles vueltas a nuestros bocetos de notas. Y algo muy lindo que me enteré hoy, no sé si lo vieron ahí publicado en Facebook, es que Diego, el tecladista de Tres Pecados, se mejoró. Banda montevideana, se mejoró y ya están ensayando ya están empezando a grabar las maquetas de lo que va a ser el sucesor de diciembre. Vamos. Toma mate. Aguante. Sí. Y eso está buenísimo, ¿viste? Porque en realidad todo empezó por ahí. Yo empecé como con una sección en mi blog al que le di mucha bola el año pasado, que se llama retroperiodismo.com. Y en ese blog yo tenía una sección que se llamaba Las Visitas, que eran este tipo de notas extensas, con un vuelo literario. Y la primera que hice fue sobre los Morro y Mambo, que también van a estar participando en este libro, los va a retratar Nicolás Miranda, que, que comparte radio ahí con ustedes, conduce Amenaza Nocturna, sí, sí, junto a Matías Mesolami. Bueno, es que es otro de los lugares de encuentro, sí, es Nacional Rock, digamos, así como está el Zaguán, sí, así como está Pura la Vida, Virtualidad, Pura Vida, sí, Plasma, La Dulce. Plasma, y bueno, la segunda todos. Banda que me había metido en la cabeza, que los conocí en diciembre del año pasado, fue Tres Pecados, que los vi en diciembre en Plasma de casualidad, uh-huh, y después en febrero... Estuvimos en esos shows, me acuerdo. Sí, estuvimos. Nos sí, volaron la cabeza a todos. Fue un... Lenta. Me dejaron loco. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, voy a escribir una nota para mi blog sobre Tres Pecados y voy a hacerla larguísima. Sí, o sea, no, quiero contar todo. Cinco pecados. Por puro gusto, pecados, digamos. Sí, y entonces me fui a Uruguay y justo cuando yo me estaba por ir a Uruguay, Diego se enfermó. Y de alguna manera entonces yo fui a Uruguay y hablé con amigos de ellos, estuve parando en la casa de una amiga de ellos, de Lucía, y Lucía misma me contó un montón de cosas sobre ellos y yo tengo material, pero de alguna manera como que mi nota se había quedado ahí un poco frenada. Trunca. Y por ese pateo para adelante que le di, dije, bueno, y si hago un libro y si invito a un montón de otros escritores a escribir y salió esto, digamos. Y bueno... Nada, va a haber muchísimas bandas, no terminé de nombrar, quieren que les nombre más bandas que hay participando, si no se pueden fijar en lasvisitas.net. Sí, también. Recordemos un par de bandas más y recordemos la fecha para la fecha ya cerrar de la fiesta. Y recordemos exactamente la fecha, quiénes tocan, dónde, cuándo, todo. Dale, tiro un par de bandas así rápido. Dale, dale. Los Volcanes, bueno, sí. Miro y su fabulosa orquesta de juguete, Mi Amigo Invencible, Anti Casper, La Ricky Ricky Tabe, Cápsula, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Los Chapilax, que es una banda de cumbia psicodélica de Perú. La he visto, excelente, sí, excelente. Está terrible. CLDSCP, Morbo y Mambo, Simón Fuga, Mueran Humanos, que es una banda que está radicada en Berlín. Sí. La Ola que quería hacer Chau. Muy linda, también muy buena. Mateo de la Luna en Compañía Terrestrial, uh-huh. Félix y los Clavos, Mermel, Jesús y Cleopatra, Aguas Tónicas de Rosario, Rosario, una sí, terrible bluseros, banda. Bluseros sónicos. Increíble. Hablo de las que están lejos, ¿no? Sí, como sí, las sí, que están cerca las paso rápido. Bueno, El Acorazado Potemkin, que también, digamos, no es una banda precisamente de gente joven, pero es una banda bastante joven. Es nueva. Sí, sí, sí. Es nueva. Nueva. Sí. Y con gente con una historia increíble atrás. Sí. ¿Y la fecha? Y la fecha va a ser el jueves 23 de agosto en el Zaguán Sur, Moreno 2320, a las 9 de la noche. Allí, pagando la entrada, van a colaborar directamente con el proyecto. La entrada está a 30 pesos y también está la opción de comprar. En estos días va a salir la convocatoria por IDEAME, esperamos la semana que viene. IDEA.me es la plataforma de financiamiento uh-huh. colectivo argentino que vamos a usar para recaudar el dinero, y si compran un libro por anticipado se van a llevar digamos la entrada de esta fiesta gratuita y bueno algunas recompensas más uh-huh. y también la fiesta para lo que va a ser la presentación del libro en diciembre. ¿Quién toca en la fiesta? En la fiesta toca CLD SCP uh-huh. La Ricky Ricky Tabe uh-huh. y Simón Fuga. Bueno, muy bien. Y vamos a estar nosotros, va a estar DJ Goyeneche pasando música, Malén Denis, y vamos a estar ahí. Nada, la idea es que sea una fiesta y que se arme lindo y todos charlemos y tomemos birra y la pasemos joya y escuchemos buena música. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por haber estado acá comentando el proyecto. Estaremos en el programa avisando de cada novedad que haya con respecto sí. a visitas. La Hora Pulenta es parte... orgánica de las visitas, así que contá con eso. Vamos a pasar un tema vamos a pasar temas por el libro. Sí, vamos incluso a pasar algunas bandas que no solemos pasar, pero que vamos a ir conociendo sí. a través de, sí. del vamos libro. Y bueno, te saludamos ahora, bueno, así le damos lugar a Miro y a los lo chicos. Que les quiero decir, se perdieron unos fideos increíbles. Sí, sí, mil disculpas. Mil disculpas. Los amasé a mano, loco. La próxima hacemos un asadito y yo me encargo de las brasas, si querés. Buenísimo. Bueno, dale. Un abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias, loco. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chau.